Notus Radio Online. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo y el día de hoy vamos a platicar acerca del top 10 en qué partes físicas de los hombres preferimos. Comenzamos. Adiós, chiquitita. Estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa, ¿puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo, pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues estamos de regreso. Por aquí, como les había comentado, el tema de hoy es el top 10 acerca de en qué partes físicas preferimos las mujeres. Nos fijamos en los hombres, obviamente. Y pues, como top 10, ¿qué tenemos por ahí, Sara? A ver, tu top 10 dice que... Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, Sara y Vale. Buenas tardes. Bueno... Yo creo que las mujeres, bueno, sin duda nos fijamos en muchas cosas, ¿no? Pero cada una tiene su rango de importancia, por decirlo así. Y yo creo que lo último en que nos fijamos las mujeres son en los hombros. Los hombros. ¿No? Pues no es algo tan importante, no es tanto que se... No nos enfocamos en eso luego. ¿Ustedes qué opinan, Periscope, por aquí? También saludos a los que nos están escuchando y nos están viendo. Y como top 10 les decíamos los hombros. Yo creo que en los hombres, pues, hay veces que las mujeres sí se fijan mucho en los hombros, que se vean así como que grandes, como que, no sé. Puede que ser que sí, ¿no? Pero yo creo que dentro de todas las que les vamos a enumerar, es como la menos importante. Obviamente también es muy subjetivo, ¿no? Y nos estamos basando en cada los gustos de nosotras, así. Exactamente, obvio no estamos fijando, o bueno, estamos en el top de... Acaba de pasar un fantasma, es un pasó tan rápido que no lo vieron. Un productor que por aquí me dio penita. Corrió. Pero bueno, en el número 9, ¿qué tenemos, Vale? Pues tenemos la barba, creo que se debería de ir más abajito, ¿no? No, a mí no me... No, yo creo que... Pero ahorita como que se está agarrando la moda de que ya traigan su barbita bien acá. No, yo creo que la barba, yo creo que es de lo menos importante, ya sea si no te... O sea, te gusta el chavo y a lo mejor no te gusta con barba, y a lo mejor no te gusta con barba, pues te la quitas, y si te gusta, pues órale, o sea, que se la deje, pero ay no, pica esa cosa... No, ay, pero si la traen no, bien, te pica. Ay, pica. No, la barba. Si la traen bien arregladita, obviamente sí, no. Sí, sí, no, que ande bien alineadito y todo, ¿no? Todo así pico. Sí, porque si no, ahí se te va a picar. Recortadito. Ya ves, arriba la barba, dice Luis Guevara. Hola, Luis. Así me gusta. Con barba. Bueno, muy bien. En el número 8 tenemos más. Que dice que solamente Perdón. Se fijan en los labios de las tres chicas hermosas. Hola. Gracias, corazón. Bueno, la siguiente. Hola. En el número 8 tenemos el pecho. El pecho. Yo creo que sí es más importante. Eso sí, fíjate, es más importante. Ahí sí es más importante. Puede, ahí, no sé, el tamaño, el que sea un pecho, pues, duro, ¿no? Y que no las tenga caídas, porque también importa sí. En un hombre. No, luego hay veces en que el pecho tiene más que nosotras y, pues, no inventes, vos sí, eso sí es. Se vale. Ay, no. Es deprimente. Imagínate qué sí, pena. Por eso sí hay que fijarse mucho en los pechos. Y que tenga menos que tú. Forniditos, que tenga menos que yo, obviamente. Todavía menos. Obviamente hay chicas que les gusta así como que más, más como que llenitos, ¿no? Y así. Pero sí hay que fijarse mucho en el pecho, ¿no? Hay veces también que el pecho está, pues ya ven los vellitos, ¿no? Hay mujeres que les gustan que tenga vellitos bien en peludo. El pecho. Ajá, bien peludo. Y hay otras que no les gusta para nada, que hacen que se depile su hombre del pecho y pues imagínense qué dolor darse esos vellitos del pecho, ¿no? Sí, pero como les repetimos, es muy subjetivo y ya cada quien. El número 6. Yo sí, en lo personal, siempre me he fijado mucho en las manos. Que sean no pequeñas, pero sí de un tamaño mediano. Y que estén suavecitas, porque no me gusta que estén rasposas. ¿De mujer, entonces? Pues no de mujer, no. No, las quiere grandes, hombre. Pero suaves. Sí, pero suaves. Grandes, suaves. Limpias, con las uñas limpiecitas, sí, no todas comidotas así. ¿No? Para que entren al instante y no raspen. Ay. ¿Qué entren a dónde? No vaya a ser que tenga callitos o algo por el estilo, ¿verdad? Ignórenla, en serio. Pero ¿saben qué? Nos pasamos el número 7. A ver, sí, ¿cuál se es pasaron el número la espalda? Pero es que están entre los dos, estábamos entre 6 y 7 esos, y que era la espalda ancha. Ah, sí, una grande espalda. Y bien formadita, bien fuerte. Fuerte, exactamente, pues para que nos carguen bien, bien fuertes. Sí, pues que no, nos hagan caballito. Ah, ajá, sí. Exactamente. ¿De qué caballito hablamos? Ay, mami. Ese bueno, no es caballito, ahí. Ese es otra cosa. Bueno, ustedes también pueden platicarnos aquí por Periscope. Saludos a todos, por cierto. Igual ¿qué partes de los hombres prefieren? O qué partes, en el caso de los hombres, ¿qué partes prefieren de las mujeres? Ajá, ¿no? para poder opinarlo. También, ¿no? Se las comentamos y les replicamos y no. Pero recuerden, vamos en el número 6. Por lo pronto nos vamos un ratito a una canción. ¿Qué canción será? Las piernas, ahí dicen que las piernas. Ah, yo pensé que la canción. Yo creo que sí, no. Yo creo que sí es una de las partes en las que los hombres se fijan mucho, ¿no? Sí, sin duda. Piernas. Para mí también como que las piernas en los hombres. Pero bueno, eso ya entraremos más. Por lo pronto nos vamos a una canción. Así es, pues vámonos a esta canción de Alejandra Guzmán, Hay un diablo en mí. Regresamos. Show me, baby. Entre nosotras, regresamos. entre nosotras. Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Y si se acaban de unir aquí al radio, pues les comento que el tema de hoy es el top 10 acerca de en qué las mujeres nos fijamos en las partes físicas de los hombres. Y proseguimos, nos quedamos en el número 5 de este top 10. A ver, ¿vale? Son los pies y las piernas. Sí, algo muy importante. Ese es uno de mis primeros tres, yo creo. ¿Sí? Las piernas son, no sé, me gusta que las tengan bien formaditas, no sé, todas aguadas. Ajá, ¿y grandes? Y grandes, porque no me gusta que las tengan de placas, de popotitos o de... No, pues no, pues parecen de mujer. O patitas de pollo, no. Sí, sí, la verdad que sí, es uno de nuestras partes, digamos, ya del 6 para abajo, ¿no? Ya sería sí, como las prioridades. Ajá, exactamente. Por decirlo así. Sí, porque hay muchos hombres que no se cuidan mucho los pies. Yo me fijaría un poquito más en las piernas, porque por lo regular los pies no te fijas luego, luego, sino que después ya cuando se encueran o algo, pues ya te fijas. O cuando usa guaraches. Así es, y las piernas, aunque pues ande con su pantalón y todo, pues ya más o menos te das el... La idea, ¿no? Ajá, ¿de qué tamaño? Y les a ver, ¿a ustedes les gustan así peludas o les gusta? No, pues más tampoco. O menos, o sea, tampoco unas piernas lampiñas en un hombre, pues como que no. Ajá, exactamente. Pero sí que tenga vellitos, algo, tampoco no un hombre lobo, pero es que hay unos que están llenos hasta en las rodillas. Ay, no. Así es. Entonces, tampoco. Yo sería así como que más de la pantorrilla, vellitos, pues normal en un hombre. Y en las piernas, pues poco, ¿no? Ay, a ver, aquí nos están diciendo que es casi como el Brad Pitt argentino. Oh. A ver, hasta no ver, no creer. Entonces, que nos mande una foto, si no, no. Exactamente, no saludos hasta Argentina. Y bueno, como el número 4, tenemos las abdominales. Oh. Ay, claro. Pues obviamente, las abdominales es muy importante. Porque ahí, bueno, yo no sé de que me fijo mucho en lo físico, pero sí que no estén tan panzoncitos, ¿no? Que y unos abdominales. Alguien fuertes. Ya nos volteó a ver. Aquí por ahí. Mucho les quedó el saco. Ya nos voltearon a ver feo. Sí, pero yo sí soy una mujer que prefiere a hombres con abdominales no tan marcados, obviamente, pero pues sí, al menos que sea un poquito planito, ¿no? Que sea no lindo. No les estamos diciendo que sean atléticos, que sean, que diario hagan ejercicio, que diario se hagan sus 1000 abdominales. No, pero sí leve, ¿no? Pues sí, más o menos, o sea, medio, y de plano si están muy muy fuertes o muy marcados, pues qué mejor, ¿no? O sea, un poquito más de, se puede decir que más, ¿cómo se dice? Intensidad, como que más aguantan gracias a las abdominales. Así es. Pero bueno, creo que a Fanny le pertenece el número 3. Y creo que sí vamos bajando. Se muere mucho por mencionar por ese número 3. No. Como el número 3 tenemos, adivinen qué. Adivinen qué tenemos como el número 3. Que obviamente no nos fijamos un poquito así como que al instante, pero como que sí después ya nos damos cuenta por el pantalón. El paquetín. El paquetín lo tenemos como el número 3. Ahí sí que lo estás promocionando. La parte íntima del hombre es muy importante y lo tenemos como el número 3. Obviamente, de aquí dicen que pasó el Chapo otra vez. Saludos, Steph-Cruiz. Okay, saludos. Saludos también a... No alcanzo a... Morenita 2781. Ajá, exactamente, el muñeco, como aquí y dicen. Y el de Argentina, Nacho Vial. Sí, exactamente, la parte íntima del hombre sí es importante, porque quieras o no, cuando un hombre usa pantalones pegados, que ahora está muy de moda, pues sí se nota, déjenme les digo. Entonces, los preferimos con pantalones pegados, pero tampoco que se vean gays, o sea, simplemente no que se vean formales, pues. Ajá, exactamente, que se note, porque al sentarse también se nota. Y al quitarse el pantalón también. Ahí es cuando más uno se da cuenta, ¿verdad? Es cuando lo compruebas. Pero bueno, nos vamos a nuestra siguiente canción y por aquí seguiremos en vivo en Periscope para todas las preguntas y todas sus dudas. ¿Con cuál canción nos vamos? Vámonos con esta de Juanes, la de Me Enamora. Viejísima, pero muy buena. Muy buena. Regresamos. entre nosotras. Regresamos. Se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda, y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van, volando con el viento. Continuamos. Regreso aquí a su programa Entre Nosotras y les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, diagonal periódico Notus, arroba periódico Notus en Twitter, y asimismo marcarnos aquí a cabina 173-8283. De igual manera, aquí estamos en vivo en Periscope, pueden estarnos escuchando y viendo al mismo tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Y también saludos antes de seguir con el programa a todos los que están escuchando aquí en Periscope, ¿sale? Y pues seguimos como el número 2. ¿Qué tenemos, Sara? Aquí favorito. Viene lo bueno. ¿De dónde se agarra? ¿De dónde se agarra lo bueno? No, pero ¿qué tal si no tiene? Bueno, sí, por eso hay que fijarse. Es en qué nos fijamos, bueno, los hombres. Las nalgas. ¡En las nalgas! Un buen paquete, redonditas, duritas. Firmes. Ajá, que no se levantadas. Levantaditas. Así es. Sí, redondas. Sí, cierto, sí. Sí, qué bueno que coincidan con nosotros. Exactamente, pero las nalgas sí es muy importante de los hombres. Como les digo, traten de... Dura. De demostrarlas un poquito más. Dura, levantaditas, así, acomodadas. Así que sea como que acomodable, ¿no? Así como que... Para una buena nalga. Para darle una buena nalga, exacto. Una buena nalga. Una marquilla ahí de la mano. Yo qué sé. Pero ese es nuestro número dos, las nalgas. ¿Ustedes qué opinan, Vale? Pues sí, yo creo que es muy importante eso de las pompis, porque pompis caídas se ven muy feas. Y aparte, como tú mencionas, redonditas, paraditas, bien, para bien buenas para agarrarlas. Y un apachurrón. Al momento del abrazo, sí, ahí lo porque, agarras. Porque se ve mal, o sea, una mujer también se ve mal cuando no tiene trasero, bueno, ¿no? Un hombre, pues, imagínate, con los pantalones todos aguados. De por sí los usan flojitos, ahora imagínate sin nalgas. Pues, exactamente. ¿Cómo le vamos a hacer sin nalgas? ¿Cómo vamos a tocar lo bueno? ¿De dónde nos vamos a agarrar? Ajá, ¿de dónde? Si nos caemos, pues... ¡Ay! O algo. ¿Dónde te vas a detener? Pues me detengo. Ay, no. No, a ver, ¿y ustedes conocen hombres nalgones? La verdad. Sí, dígame. Sus novios. No, sus yo les estoy preguntando a ustedes. Ay, bueno, Sara, a ver, por favor. Pero únete a la cámara porque no te ven, hija. A ver, ¿conocen a alguien nalgón? Pues... Así que tú digas... Paraditas, no, duras, sí, y sí, bueno, no. Brad Pitt. No. Brad, ¿Y tú, Sara? A ver. Pues sí, por ahí. No. Ay, güey. ¿Y ya se las has apachurrado? No. Hay que apachurrar para saber qué hay de bueno que hay en ese regalito, ¿no? Dicen que cuando las nalgas están buenas, dicen que también lo de adelante. Ay, ¿quién dice eso? ¿Se lo inventó? Dicen. ¿Se lo estás inventando? No. ¿Verdad? Dicen que sí. A ver si es cierto, ¿te consta? Sabe. No, me consta. No me consta porque pues, todavía no llega ese príncipe azul de nalgas fuertes, levantadas. No, es que tienes un hombre perfecto. Así es, yo creo que todas las mujeres deseamos un hombre perfecto, pero pues ni modo, hay que conformarnos, ¿no? Por eso este es un top 10, ¿no? O sea, si no tienen una cosa, pues que tengan la otra o así, ¿no? Es obvio un que poquito, no va a ser. Al menos casi, un poquito. Es casi imposible encontrar a un hombre que tenga todo. Exactamente, que sea totalmente perfecto. Pero bueno, en el top número 1 tenemos a el rostro. Toda la cara del hombre. A ver, antes de que... Estamos transmitiendo desde Irapuato. Irapuato, Guanajuato. En vivo para todos ustedes. Manden sus saludos, ¿verdad? Un programa que está todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Nos pueden seguir en Facebook como Periódico Notus. Y en Twitter como Periódico Notus. Así es. Para que por ahí estén en contacto con nosotras. Y claro, responder a sus mensajes. También si tienen algún tema en especial que quieran platicarlo, pues claro, aquí estamos a sus órdenes. Y platicarlo el siguiente viernes. Asimismo, alguna experiencia anónima que hayan tenido. Claro que también podemos aquí compartirla aquí entre nosotros, ¿no? Y que también lo escuchen los demás espectadores del show. Pero bueno, como el número 1 dije que teníamos el rostro en los hombres, sí es muy importante. Sí, estará muy nalgón y muy bueno y lo que quieras, pero si no tiene está cara, guapo, pues valió madres. Ni por dónde te entren en los ojos. Ahora, ¿no? Ni por dónde entren. Aunque digan que no, pero la verdad, sí. Es la verdad. Lo primero que ves de un hombre cuando lo conoces o te lo topes en la calle, donde sea, le ves la cara. Yo a veces me pregunto, de verdad. ¿Te preguntas? ¿Cómo hay mujeres que pueden andar con hombres tan feos? Pero bueno, ya, quién sabe. Cada quien sus gustos, ¿no? Sí, ¿no sabes por dónde les entró? A lo mejor, como sí, dice sí, Fanny, le ven el número. ¿Cuál es? ¿Cuál es el número 3? Le ven el número 3 y no le ven el número 1. A lo mejor, y si el placer les favoreció o algo, pues me quedo con él, aunque esté culero. Pues si me da pone la almohada en la cara. Exactamente, si me da buen sexo, pues ni modo. Ay, no. Pero bueno, sí, como dijimos, la cara es de las prioridades para las mujeres. Para mí, me fijo yo mucho en la sonrisa y en los ojos, para mí. Labia mata carita. Bueno, sí, sí tienes razón, ¿eh? De alguna forma. Porque si te enamoras así de que ahí estás bien bonito, y aunque no te guste, sí, por mucho que esté insistiendo este chavo, te vas a caer. Sí, exactamente. Hay chavos que son muy buenos para conquistar, estén como estén. Pero pues también nosotros fíjense que a pesar de eso, que nos convenzan, ya sea con dinero, con sentimientos o yo qué sé, a pesar de eso sí nos seguimos fijando mucho en lo físico. O sea, algo, aunque esté feo de alguna parte, algo le tenemos que encontrar bueno para decir, bueno, es lindo conmigo y tiene esto y me agrada y pues me quedo, ¿no? Pero en físico. Yo opino eso. O sea, yo a pesar de todo eso, yo creo que sí nos fijamos mucho también en lo físico, aunque nos traten bien, aunque nos aunque nos den buen sexo, aunque nos den lo dinero, ropa, lujo, yo qué sé, pero yo digo que sí, a pesar de todo eso, sí hay que fijarse en lo físico, ¿no? A ver, y del rostro, ya estando en el rostro, ¿cuál es como la parte que más les gusta de la cara del hombre? La sonrisa. Ajá. La sonrisa, sí, yo también. ¿Y los ojos? Sí. La nariz también. ¡Ay! Las orejas, las cejas. Sí, las pestañas. Las pestañas. Fíjense que a veces de los hombres, pues... Sí, obviamente la sonrisa es lo más importante, pero cuando está orejón, pues ya velo madres. Vale. Si parece tumbito, pues no. No, pues no, que se dejen el pelo larguito mejor. Y también se ven sensuales los hombres con pelo si largo. Si está narizón. Si está narizón, pues. Pero una no peradilla. Pero no creas, a veces es raro. A lo mejor tienen nariz fea, pero tienen un rostro, pues, bonito, ¿no? Pues es. A lo mejor les va. Les va, exacto, como dice Vale. A lo mejor sí le va ese tamaño de nariz, esa forma, o sea, no sé. La cirugía. Ya, Steph quiere cirugía. Que le pongas sí, una no, cirugía. Ya, cirugía. Y, si está narizón, ajá, hay que mandarlo a... Sí, yo creo que ya es lo de menos. Lo arreglamos. Lo haces ahí, a tu manera. Exactamente. Como no, tú pues lo en quieras. Ese caso vamos a hacerlo desde el principio, ¿no? Sí. Nada más que luego ya quedan bien marcadillos y luego cuando se hacen viejos, pues imagínate, viene estirado una parte y luego la otra. Bien feo. Bien pero ¿y cómo lo vas a ocultar? Si el hombre es feo, por más que lo mandes a operar y quede súper guapo, el día que tengas unos hijos, van a salir como él. Con la narizota de cada Pinocho y él bien guapo y tú bien guapa. Y tus hijos ya no manches. No, de los ojos, pues hay chicas que sí les agradan mucho los ojos como de chinito, cerraditos. Hay chicas que sí les agrada eso, pero de mi parte no, que sean ojos grandes, que llamen mucho la atención. Más que nada la mirada, ¿no? La mirada mata, en este caso. Así es. Pero. Bueno, ¿qué concluyen ustedes entonces? Bueno, yo concluyo en que cada quien tiene sus expectativas de hombre, cada quien lo quiere por tal cual es en caso de que tengan algún novio. Y también concluyo en que para mí, de las partes más importantes, obviamente el rostro, el paquete y los glúteos, como lo había dicho aquí en el top, y creo que todas coincidimos con lo mismo. Y entonces... Bueno, dice Vale, ¿no? Por ahí, no, por ahí no. Nos vamos, ¿no? Por ahí me voy más. Bien dijo ella nada más. A ver, tú, ajá. Vale, a ver, entonces. Yo creo que para mí. Es el desacuerdo, a ver. Para mí, el rostro. Ajá. ¿Y qué más? El rostro, las piernas, es algo que me gusta mucho. Okay. Y yo creo que las pompis también. Sí, las pompis. Yo creo que también, Lo otro, cara. Yo creo que el paquetín ya se lo descubres hasta después, pero de, ¿no?, primera vista y pero todo así. Yo creo aunque que se lo descubras además. Después, realmente sí. No creo que se, no creo que se quede por arriba de todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Aunque te guste y te encante y así todo, no creo que hay mujeres que quedarse sí hasta el número uno. Hay mujeres que sí les importa mucho eso y que tan solo pues si lo tiene chiquito pues ya valió madres. Pues sí, pero pues ya cada quien las partes esas, pues sí, imagínate, ¿no? Si te preguntan una amiga, si te pregunta familia o algo así, que te digan, oye, pues qué parte te gusta más de tu pareja o de tu novio o del chavo con el que estás saliendo, pues yo creo que yo diría esas primeras tres y son en lo que me fijaría, no en lo de allá, pues ya, eso después. Así es. Ay, chava, pues es que tú te metes luego con los hombres, yo creo. No, no soy tú. No, pero bueno, broma. Pero bueno, por lo pronto, el día de hoy las dejamos, no sé quién está viendo en Periscope y también quién nos está escuchando, pero pues por ahí también les recuerdo que pueden seguir en contacto con nosotros a través de Facebook, como Diagonal Periódico Notus, mandarnos sus mensajes, sus temas, ya sea si no es hoy, que sea en la semanita antes del viernes, y claro que lo planeamos y con muchísimo gusto podremos platicar acerca de los temas en el cual ustedes todos estén interesados, ¿no? Pero pues bueno, por el día de hoy. Y qué bueno, y agradecerles a las personas que estuvieron con nosotros, que se quedaron todo el programa con nosotros. Igual los esperamos para el próximo viernes en punto de la 1:30 de la tarde. ¿Y algo que concluir, Val? No, ya estaré bien. ¿Ya ves? Indignación. ¿Mis comentarios? Bueno, los dejamos Periscope, los dejamos Notur Radio. En un momentito más, por aquí estará La Cosecha. Quédense en vivo, los que nos están viendo nosotros. También el siguiente programa es un poquito más de divertido, más de desmadre. Así que por aquí estaremos en vivo, ¿vale? Escúchenos, recuerden, todos los viernes 1:30 de la tarde. ¿Y qué más? ¿Algo más que recordarles? ya en cuanto acabemos nosotros la cosecha, entra a las dos y media. Por aquí estará la cosecha, entonces por aquí quédense, ¿sale? Cuídense mucho, besos a todos, muchas gracias por estar aquí y saludos. Saludos. Todos, saludos, Luis Guevara. De sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de Notur Radio todos los viernes 1:30 de la tarde. Entre nosotras.